Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció un día antes de las PASO un aumento del 45% para el sector docente de la provincia. Luego de las elecciones, hizo marcha atrás con el anuncio. Aumentó en menor medida que la anunciada, por decreto, desconociendo la mesa paritaria con el gremio de los y las educadoras. Radio Tierra Campesina FM 89.1 de La Valle Mendoza entrevistó a Laura Espeche, secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, sobre la situación, los falsos anuncios y cómo repercute en los bolsillos de las docentes mendocinas los aumentos por decreto. El día del cierre de campaña, Suárez anunció este 45% de aumento, pero no solamente eso, sino que también anunció que había convocado al SUTE para el próximo lunes a una reunión paritaria. Nosotros inmediatamente salimos a desmentirlo porque no habíamos recibido ningún tipo de comunicación, ni oficial ni extraoficial, sobre algún tipo de reunión para discutir el salario. De hecho, la demanda que hemos mantenido, sostenido a lo largo de todo el año, es precisamente que se abra la paritaria salarial, ¿no? Que no se gobierne a través de los decretos. Y bueno, luego de pasadas las elecciones, dan de baja incluso la noticia que es publicada por la página oficial del gobierno, la sacan de la página y terminan anunciando en los últimos días de que va a haber un nuevo decreto, el tercer decreto del año, con un aumento del 41% más el bono, el sostenimiento del bono por lo menos hasta diciembre, ¿no? Lo cual obviamente genera muchísima bronca en el sector de compañeros y compañeras de la educación, porque estamos hablando de un aumento que va a quedar por debajo de la inflación, que no se espera que supere el 50% para este año, pero además se sostiene un bono que nosotros hemos criticado por ser un bono no remunerativo, no bonificable, que no impacta en el salario, en los distintos ítems, que achata las distintas escalas, que perjudica a los docentes que se están por jubilar, perjudica el aguinaldo, lo que se cobra, digamos, dos veces al año. Es decir, es un impacto muy negativo sobre el salario del conjunto de los y las trabajadoras. El Frente de Todos presentó un proyecto para reconvertir las oficinas administrativas del microcentro de la ciudad de Buenos Aires en viviendas de alquiler. El objetivo es poder recuperar una de las zonas más afectadas por el avance del teletrabajo, modalidad surgida por la pandemia del coronavirus COVID-19. La verdad que nosotros creemos que en la crisis del microcentro hay una oportunidad enorme para fundar un nuevo barrio en la ciudad que esté orientado a atender el problema habitacional que mencionábamos recién. Claro. Nosotros creemos que hay que reconvertir el microcentro en un nuevo barrio para la clase media de la ciudad de Buenos Aires, que tiene tantas dificultades para alquilar en el resto de la ciudad. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque tenemos la ciudad construida ya en el microcentro. Claro. Tenemos los edificios, tenemos los servicios públicos, tenemos el tendido de electricidad, de gas, de agua, la telefonía, el transporte público. De lo que se trata es de reconvertir ese stock físico, esos metros cuadrados vacíos, en metros cuadrados habitables por familias de clase media. Claro. Ese es básicamente el espíritu de lo que nosotros presentamos. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org